Aquí estamos en resistencia a 22 meses de la desaparición forzada de nuestros hijos. Aquí estamos exigiendo a Peña Nieto que nos entregue a nuestros hijos. Aquí estamos exigiendo a Osorio Chong, Arely Gómez y Claudia Ruiz que no pueden firmar el documento que mandó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día 21 de junio. Tuvimos que hacer ruido para que nos reciba Claudia Ruiz Salinas. Nosotros como madres y padres de familia no hemos descansado de manifestar, de exigir la presentación con vida de nuestros hijos. Y le decimos que no descansaremos hasta encontrar la verdad. A 22 meses que hemos salido a la calle, hemos gritado la presentación con vida de los 43 normalistas que lo desaparecieron el 26, amanecer 27 de septiembre de 2014. Nosotros como madres y padres de familia no olvidamos esa noticia dolorosa cuando nos dimos cuenta de nuestros hijos que los desaparecieron. Seguimos sintiendo ese dolor, esa tristeza a 22 meses sin poder platicar con uno de ellos, sin poder abrazarlos por el amor que le tenemos a cada uno de nuestros hijos. Aquí estamos presentes, aquí estamos con el frente en alto exigiendo al gobierno que nos entregue a nuestros hijos. También exigimos, ya que el gobierno mexicano debe de aceptar y firmar ese documento que mandaron en Washington. Han puesto obstáculos. Claudia Ruiz, cuando nos recibió el 19 de mayo, dijo que no había ningún problema, que coincidía con nosotros todo lo que nosotros queremos. Después que nos hicimos ruido para que nos recibiera el día 5 de junio, diciendo que no puede aceptarlo, que está en manos de Osorio Chong. Osorio Chong, fuimos con él y dice que la Procuraduría o que va a resolver Roberto Campa. Y le decimos a ellos, ¿cómo no se pueden coordinar para que firme ese documento? ¿Cómo se coordinaron cuando nos desaparecieron a nuestros hijos? Ellos se coordinaron muy bien por el C4, fueron monitoreados a nuestros hijos. Ellos sabían muy bien que son estudiantes cuando salieron de Chilpancingo. Ahí se coordinaron muy bien para desaparecerlos y asesinar a 3 estudiantes y 2 lesionados y 3 civiles. ¿Por qué no se coordinan en entregarlos a nuestros hijos? Les decimos enfrente de ellos que ya no nos pueden seguir mintiendo. Nosotros como madres y padres de familia y pueblo de México queremos saber la verdad y la justicia. ¿Dónde dejaron nuestros hijos? Y le decimos que como madres y padres de familias no nos vamos a rendir. Tenemos que estar exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos. Y también seguimos invitando a todos esos familiares que tienen desaparecidos, que no saben nada de ellos, que levanten la voz y que se sumen, porque ya nada más los 43 padres de familia, que este problema es para todos. El gobierno empezó primero con los estudiantes y ahora con los maestros, con los trabajadores. Por apoyar a los profesores, los mandó a matar en Nochistán a 11 y más de 100 heridos. ¿Qué dice el gobierno? No son maestros. El gobierno se mete con todos. Hay que levantar la voz a todos. No hay que permitir que nos siga pisoteando. Hay que defender nuestros derechos por el bien de nuestros hijos. Magisterio y pueblo unido jamás será vencido. Magisterio y pueblo unido jamás será vencido. Magisterio y pueblo unido jamás será vencido. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Ni perdón ni olvido. ¡Castigo a los asesinos! Muchas gracias.